quieren frontear, gata, tengo un montón. Pasto tengo un montón, palo tengo un montón. La saqué del parque con un home run. Sergio está cabrón, Sergio está cabrón. Si quieren frontear, gata, tengo un montón. Pasto tengo un montón, palo tengo un montón. La saqué del parque con un home run. Sergio está cabrón, Sergio está cabrón. Pero sabe que no tiene mi flow. Me pongo del show, mami, a mi nota. Este campeón, caballo ganador, ya no sé lo que es la derrota. Los perros son caros, la monía violeta. Un flow caro de otro planeta. Corro en el beat, pero no soy atleta. Un HP con todas las letras. En la calle dicen que yo soy la fuerza. En calle presión imposible que tuerza. Me sale solo Duco, no se fuerza. Te han tirado pa' atrás que parece reversa. Y se me ofende si ven que el disco vende. Con suerte y sin un duende, fumando un par de verdes. Como un cohete montado en un corbete. Si me cruza, correte. Como el Duco, no le meten. Culo tengo un montón, creepy tengo un montón, bala tengo un montón. Todos saben que somos del callejón, te salimos enmascarados, te sacamos el pistolón, well, well. Culo tengo un montón, creepy tengo un montón, bala tengo un montón. Todos saben que somos del callejón, te salimos enmascarados, te sacamos el pistolón, well, well. Pa' mí que te quieres morir, todos the niggas don't fuck on me. Smoking gas with ecstasy, placa, placa, te dejo ahí. Ustedes son duros, ven y caile. Estamos fire en PR y Rula y en Buenos Aires. La Jory quiere flores, traile. Yo saco el ticket, operé conmigo y baile. Dile a tu gato que le baje, que ya yo la conozco sin quitarle el traje. Si quieren frontear, gata, tengo un montón. Pasto tengo un montón, palo tengo un montón. La saqué del parque con un home run. Sergio está cabrón, Sergio está cabrón. Me quieren frontear, mami, tengo un montón. Palo tengo un montón, clones tengo un montón. El DJ y la casa acá, Diego Armando y la selección, yeah. Desde que salí ser canario está cabrón. Mami, ese cabrón es un tipi que te desata con un par de piquis. Ese culo es pa' darle taqui-taqui. Yo puesto para invertirle milky. A ti el reggaetón te pone friki. Yo quiero una Argentina con los tatuajes de Casu y la estatura de Nicki. Nina, voy a enseñarte cómo es. Te cobraba 1000, pero ahora estoy cobrando. El diamante en bruto. Mami, en España lo más duro están en mi du. Pues salimos de negro y no de luto. Buscarlo sentado en el corbete del Duco, yeah. Mami, yo hago money mientras duerme. Te pago el pasaje pa' que venga a España a verme. Y se me ofenden si todo lo que hago vende. Yo sé que no lo entienden, siéntese y observen. En mi equipo somos muchos y todos tenemos billetes. Si no lo tienes es que como Quevedo no le metes. Si quieren frontear, ya te tengo un montón. Pa' tú tengo un montón, pa' lo tengo un montón. La saqué del parque con un home run. Sergio está cabrón, Sergio está cabrón.